La verdad que es buenísimo esto. Y también ayer fue un día muy especial para el peronismo, para el movimiento. También le vamos a preguntar. Hablamos del presidente, repito, del Partido Justicialista acá en la Ciudad de Concordia, ex intendente de la Ciudad de Concordia, Juan Carlos Cresto. Juan Carlos, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buen día, Pablo. Buen día a toda la audiencia. ¿Cómo estás? Ahí está. Bien, Juan Carlos. Un placer tenerte en el programa, como siempre. Bueno, preguntarte esto de la juventud. Sabemos que juega un rol importante en el movimiento justicialista y se viene el Consejo. ¿Cómo va surgiendo esto, Juan Carlos? Bueno, siempre los jóvenes inquietos quieren trabajar, quieren hacer militancia. Muchos de ellos con aspiraciones políticas, uh-huh. Otros que son solidarios, que les gusta participar en distintas actividades y hoy quieren conformar la conducción de la juventud peronista, tarea que no es fácil, uh-huh. En el sentido de organizarlo, pero una vez que estén todos de acuerdo, se conformarán las listas de los jóvenes que quieren conducir la juventud peronista, y se hará una interna entre ellos, se llamará elecciones con padrón de afiliado y eso, y se elegirán ya legítimamente la conducción de la juventud, yo creo que es natural eso de que los jóvenes quieran ser protagonistas y participar, ¿no? Uh-huh. Juan Carlos, esto tiene que ver porque hay diferentes líneas y diferentes corrientes dentro de la juventud que van por diferentes agrupaciones y la idea es congregarlos a todos. ¿Esto sería más o menos la idea, Juan Carlos? Sí, siempre hay, históricamente siempre hubo distintas líneas, dirigentes que lideraban un grupo, otros que lideran otro, que siempre quieren rivalizar su título, y bueno, qué mejor que organizar una elección interna de la juventud como era antes, y que los mismos jóvenes elijan a su conducción, ¿no? Uh-huh. Y es lo que estamos hablando, ya hemos tenido varias reuniones con las distintas agrupaciones juveniles, y nos estamos poniendo de acuerdo cómo llevar adelante el programa, ¿no? Uh-huh. De elegir las nuevas autoridades. Perfecto. Juan Carlos, ¿y cómo? Sabemos que el movimiento justicialismo, el peronismo, requiere del contacto, porque la verdad que siempre se ha vivido y por eso tienen un espacio acá y por calle Güemes que se juntan y nos agarró una pandemia. ¿Cómo están las actividades teniendo en cuenta justamente este contexto de la pandemia, Juan Carlos? Y bueno, en el partido reuniones no se hacen, uh-huh. Reuniones masivas, pero siempre estamos ahí 8, 10 compañeros que nos juntamos una vez a la semana, cada 10, 15 días, planificamos algunas cosas, marcamos nuestra presencia a través de los medios, sacamos comunicados, recordamos nuestra fecha del Partido Justicialista, como el otro día, cuando el fusilamiento de León Suárez, la fecha de los héroes de la resistencia peronista. Siempre estamos marcando y recordando hechos políticos importantes del Partido Justicialista, ¿no? Uh-huh. Del Movimiento Nacional. Uh-huh. Y estamos en contacto siempre con los compañeros, resolviendo algunos problemas en algunos barrios, siempre marcando una presencia, ¿no? Uh-huh. Juan Carlos, y no hay que descartar de que este es un año electoral, más allá de que mucho está abocado a la pandemia, no hay que dejar ese lado, porque los sectores de la oposición se están armando fuerte, están hablando y están con un discurso fuerte y confrontativo en algunos casos. ¿Cómo estás viendo esto, teniendo en cuenta el rol que juega Concordia en la provincia? Y bueno, uno siempre dice, la única verdad es la realidad, ¿no? Y por supuesto en este año pasado y este año que estamos pasando con el tema de la pandemia se ha complicado bastante la conducción de tanto del municipio como de la provincia y la misma nación. situación, ¿no? La pandemia es algo que nadie se lo esperaba, conducir un país, una provincia, con esta crisis, no es fácil, y encima recibir un país que si bien era uno de los menos endeudados a nivel mundial, la Argentina era un país que no tenía la deuda de acuerdo al Producto Bruto Nacional, era mínima, y hoy hay que pagar intereses de la deuda y esas cosas, se complica un poco llevar adelante todo un proyecto de país, ¿no? Y pero bueno, se va con pandemia y todo, se va llevando, la gente, por supuesto, que cada vez exige más y tiene derecho a exigir, todos están trabajando para sacar esto adelante, y bueno, en las elecciones de octubre la gente va a decir si apoya esta gestión, si quiere que cambie. Las elecciones de octubre son las intermedias, seguro, porque se renuevan las autoridades de la Cámara del Poder Legislativo, y bueno, la gente es la que tiene que decidir, ¿no? En base a cómo se están llevando adelante las cosas, ¿no? Juan Carlos, aprovecho y te pregunto por tu experiencia. Desde el sector de la oposición hay una figura fuerte como es la de Frigerio, que el otro día tuvo palabras en contra de los referentes del peronismo, en el cual hasta habló de posturas de Enrique, en este caso, y de Santiago, de Val, el intendente de Paraná. ¿Cómo se toma desde el Partido Justicialista y teniendo en cuenta tu experiencia en la política? Bueno, Rogelio Frigerio es un político avezado que ya ha estado en casi todos los gobiernos, ha ocupado cargos muy importantes como ministro del Interior y de Obras Públicas de la Nación. Y uno siempre dice, ¿no? Cuando en el cargo, cuando uno ocupa un lugar, ahí se ve el hombre si trabajó, si no trabajó, si hizo o no hizo. Y bueno, Frigerio tuvo un cargo tan importante después del presidente de la Nación, que creo que fue el cargo más importante, ministro de Obras Públicas y del Interior. Y si él es entrerriano y ocupa un cargo a nivel nacional, yo creo que puede haber traído mucho más para Entre Ríos de lo que trajo, ¿no? O sea, comparando hoy el accionar político de Enrique en Buenos Aires, ocupando un cargo que está ocupando, en este año y pico ha traído mucho más que lo que trajo Frigerio para Entre Ríos en los 4 años, y ocupando un cargo tan importante como tenía. O sea, por ahí se habla mucho y se hace poco, ¿no? Y es lo que la gente tiene que ver, ¿no? Evaluar el desempeño de un funcionario cuando le tocó ocupar un cargo importante, qué hizo por su provincia, por su ciudad, qué hizo ocupando un cargo del Estado en beneficio del pueblo, ¿no? Y es lo que hay que evaluar, ¿no? Frigerio tiene mucha experiencia y sabe desempeñarse bien o mal, pero en un cargo nacional, y él ya ha estado y lo ha demostrado, que por Entre Ríos hizo muy poco, ¿no? Ocupando un cargo tan importante, ¿no? Juan Carlos, y aprovecho también apelando a tu experiencia, ¿cómo estás viendo la cuestión de la pandemia y el manejo por parte de los gobiernos, tanto nacional, provincial como municipal? Y teniendo en cuenta algunas cuestiones de la oposición, ¿crees que se politiza a veces demasiado la cosa, con escenas casi, te diría, de mucha confrontación? Bueno, hay un dicho que dice, mal de otro consuelo el tonto, ¿no? Cuando uno ve lo que están pasando en los otros países, cuando uno ve cómo están llevando adelante el tema de la pandemia, la cantidad de gente que se les muere, la cantidad de gente que van vacunando. Bueno, yo creo que Argentina, en ese sentido, dentro de todos los países del mundo, está dentro de los 15, 16 mejores países llevando el tema de la pandemia, tanto en lo que es vacunación, en muerte, en capacidad de atención de la salud, Yo creo que si uno toma la experiencia de Estados Unidos, de Brasil y de otros países, donde calazaban los hospitales, donde la gente hacían fosas comunes para enterrarlos, yo creo que la Argentina lo ha manejado bastante bien. Uh-huh. De la poca, de la falta de experiencia en manejar estas cosas, yo creo que, claro, lo que pasa es que cada uno siente el problema en su lugar. Uh-huh. Si uno se compara con lo que pasa en Brasil o en Chile mismo, en el Uruguay, nosotros, comparándonos con todos ellos, estamos mejor, pero uh-huh. pero queremos estar mejor todavía. Así que yo creo que se está llevando dentro de todo lo mejor posible, ¿no? Se está atendiendo las necesidades de la gente que no puede trabajar, qué sé yo, hay... no es fácil en estas situaciones, algo inédito, algo insólito, pero bueno... Uh-huh. Según algún comentario de los asesores de Macri, si esto hubiera estado gobernando Macri, esto ya hubiera estallado, ¿no? Seguro, ahí está, ¿no? Hasta Durán Barba lo dijo, ¿no? Juan Carlos, bueno, te pregunto, más allá de lo que nos explicaste de la juventud y la conformación del Consejo, ¿cómo estás viendo el peronismo, te diría la ciudad de Concordia, pero si querés hacérmelo extensivo a la provincia, en esto de buscar la unidad? Porque obviamente hay diferentes corrientes, hay a veces confrontaciones dentro de los mismos compañeros. ¿Cómo estás viendo la unidad del justicialismo hoy con este escenario? Obviamente no hay que dejar de lado el tema de la pandemia. Bueno, yo creo que hoy tanto Bordé a nivel provincial como Enrique a nivel local y demás compañeros en el resto de la provincia, lo que se está priorizando es gobernar y resolver los problemas de la gente, más que estar peleándose por ocupar un cargo importante dentro del peronismo o de los cargos legislativos. Yo creo que va a haber acuerdo entre los dirigentes, hay cosas muy importantes que resolver, como para estar internamente peleando, ¿no? Yo creo que el peronismo va a elegir bien sus autoridades, sus candidatos, va a haber consenso a nivel provincial y, por supuesto, local. Yo creo que hoy es secundario los problemas internos del partido, ¿no? Secundario, acá está lo más importante, que es el tema de gobernar y resolver los problemas. Uh-huh. Juan Carlos, también te quiero preguntar, teniendo en cuenta que sos un referente histórico del justicialismo acá, ¿cómo ves cuando ves personas que pertenecieron o dijeron pertenecer al peronismo y hoy se cruzan a lo que puede ser la oposición, como puede ser ejemplos claros acá en Concordia, pero también por ahí encabezado con un Pichetto, con un Alacino en Concordia, que se van para lo que es la oposición? ¿Cómo lo analizás a eso, Juan Carlos? Bueno, históricamente existió, cuando hay disidencias entre los dirigentes más importantes, que se crean de que son los que tienen la verdad, que son los dueños de los votos, se cruzan de vereda, después vuelven, y el peronismo los recibe, ¿no? Como fue siempre, ¿no? Uh-huh. Yo me acuerdo cuando el Chacho Álvarez se fue del peronismo, uh-huh. se alió con los radicales, hicieron la alianza, después fracasaron, y hoy creo que el Chacho Álvarez está ocupando un cargo a nivel de embajador, la verdad que no sé dónde está, pero está dentro del peronismo de vuelta. Uh-huh. El refrán dice que el que se va sin que lo echen, vuelven sin que lo llamen, ¿no? Uh-huh. Así que muchos dirigentes se han ido, han vuelto, y bueno, pero es propio de los grandes movimientos, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Conforme que se vayan, que hacen daño, por supuesto que hacen daño, pero el peronismo es muy fuerte y muy poderoso como para que un cuatro de copa por ahí se vaya y que y que le quiere hacer daño, ¿no? La última, Juan Carlos, que te quiero preguntar. ¿Cómo vivís esto de que venga Enrique, hoy titular del ENOS, administrador, y esté anunciando obras en la provincia, en Concordia puntualmente, el otro día estuvo, obras que son de un impacto importante, me parece, para cambiar la calidad de vida de muchos de la ciudad de Concordia, y este encuentro con el que ocupa la intendencia, Alfredo Francolini? ¿Cómo ves todo ese escenario? Me imagino que contento, ¿o no? Bueno, sí, hasta ahora las cosas van saliendo bien. ¿En qué sentido? Cuando el gobierno nacional se le ofrece a Enrique un lugar en la estructura del gobierno nacional, dejar la municipalidad de Concordia, que la gente lo votó para que sea 4 años más intendente, no fue una decisión fácil. Pero lo analizamos muy concienzudamente, porque lo importante es que el dirigente político que ocupa un cargo realmente lo haga para resolver problemas de la gente, cambiar la realidad de lo que a veces está pasando y que no se sabe cómo resolverlo. Entonces, cuando Enrique decide irse a ocupar ese lugar en el gobierno nacional, por supuesto, después de un gran análisis, si convenía a los concordienses, si convenía a los entrerrianos, toma la decisión de ir, y por supuesto, no hay ciudad de la provincia de Entre Ríos que hoy no esté haciendo una obra de agua, de cloaca, de cordón cuneta de la nación que Enrique no la haya conseguido. Tanto municipios peronistas como municipios radicales hoy están recibiendo recursos para hacer obras de cloaca, obras de saneamiento. Esto a nivel provincial, en lo que tiene que ver a su función en el gobierno nacional. Se reúne con los intendentes radicales, con los intendentes peronistas, se presentan proyectos. Él, cuando recibe esa repartición que es ENOSA, tenía, creo que me dijo, 14 obras a nivel nacional. Hoy tiene más de 1.000 para llegar a casi 2.000 obras para fin de año. En la ampliación de los presupuestos también es una lectura para tener en cuenta, ¿o no? Por supuesto, por supuesto. Él me explicaba que cuando Macri era presidente, esta repartición de ENOSA casi la liquidan, porque consideraba el presidente que las obras de cloaca y agua las tienen que hacer los municipios. Los municipios que no tienen los recursos suficientes, entonces se rescató esta repartición, y hoy está con casi por más de 1.000 obras en todo el país. Esto es importante, que se lleve agua y cloaca a todas las poblaciones chicas del interior del país. Acá nomás un ejemplo, Los Charrúas está haciendo una obra de cloaca y agua de más de 50 millones de pesos, para ponerlo como ejemplo, ¿no? Y así como Los Charrúas, Nueva Escocia, Bajay, Puerto Yeruá, todos estos municipios chicos están haciendo obras de saneamiento de la repartición que hoy está conduciendo Enrique en Buenos Aires. Pero aparte, en ese cargo que está ocupando, a través de la conexión con los otros funcionarios de las otras áreas de gobierno, se logró sacar para hacer el aeropuerto internacional, que se va a licitar o a licitar ya en poco tiempo, la terminal de ómnibus que va frente al aeropuerto, el ingreso oeste a Concordia por doble carril, una obra muy importante y necesaria. Hay una cantidad de obras que se están haciendo y se van a hacer en Concordia, consiguiendo los recursos a nivel nacional, que yo creo que era más importante para los concordienses que Enrique ocupe este cargo a nivel nacional para traer cosas para Concordia, que siga de intendente, porque la municipalidad está funcionando bien, se están haciendo las cosas que hay que hacer, hay que estar en la pelea diaria y resolver los problemas de la gente, ¿no? Perfecto. Juan Carlos, ha sido un gusto tenerte en el programa. Te agradezco la predisposición y te mandamos un fuerte abrazo. Gracias igualmente para ustedes. Perfecto. Ahí estaba el exintendente.